Bien, a ver, volumen, volumen, muy alto como siempre. Ahí. Despierta, Dab, despierta. Despierta, aquí venimos un jueves más frescos como una lechuga. Agora estratosfera. Igual. Honguitorri, sin silicos, sin silicas. Esto es un episodio más de Agora estratosfera y tenemos un invitado especial hoy. El mundo estará preguntándose, ¿y quién es ese invitado especial? ¿Quién es el afortunado? Pues tenemos nada más y nada menos que a mi amigo Juanch. Hello. Juanch es un músico loco de la comarca, igual que yo y que mucha gente de los que venimos aquí al programa. Bueno, músico, lejos. Y eso, pues vamos a hacer un programa... Yo creo que ecléctico, no sabemos muy bien qué traemos uno y qué trae el otro, pero eclectiquearemos, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. El fondo va a ser el carnaval, la fiesta, vamos a ver si es cierto. Eso es, ahora sí parece. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos, Juanch? Dale, caña. ¿Quieres mencionar algo de algo? ¿Decir hola a la ma o algo así? ¿De qué te disfrazas en carnavales? No, fíjate que este año me he quedado dormido. Ah, sí, no ha caído, me cago en mal. Este año me ha caído. ¿Tú? ¿Has? Yo sí. Yo me dejé el pelo largo desde verano precisamente porque estaba empezando can. Bueno, pues una vez hecha la entrada a este Agora Estratosfera, vamos a dar comienzo con un temilla que, según yo, es carnavalero. Igual la gente dice, ¿cómo? Esto es carnavalero. Pero a mí me parece. A ver... Who's gonna take the blame?

manantial del alma salen las lágrimas, las buenas intenciones salen del corazón. Del manantial del alma salen las lágrimas, las buenas intenciones salen del corazón. Por eso cuando lloras pierdo la calma, pues hay llanto en tu alma y angustia de dolor. Cuando el manantial del alma haya crecido sus señales de dolor y sufrimiento, si miras a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañar tu sentimiento. Si miras a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañar tu sentimiento. Acompañar tu sentimiento. Acompañar tu sentimiento. Pa' que lo gocen la fula. Vení, vení, vení, vení, ven a gozar. Las lágrimas del cielo son convenientes porque ya le dan vida a la planta vegetal. Las lágrimas del cielo son convenientes porque ya le dan vida a la planta vegetal. En cambio que las tuyas son muy ardientes, pues marchitan mi alma y angustia mi penar. Cuando el manantial del alma haya crecido sus señales de dolor y sufrimiento, si miras a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañar tu sentimiento. Si miras a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañar tu sentimiento. Acompañar tu sentimiento. Acompañar tu sentimiento. Cui, cui. Acompañar tu sentimiento. Ayer yo estuve triste y ahora estoy contento. Cui, cui. Acompañar tu sentimiento. Por eso cuando canto, yo canto de alma adentro. Cui, cui. Acompañar tu sentimiento. De tus malas intenciones me estoy riendo. Cui, cui. Acompañar tu yo sentimiento. Yo te libre, mamacita, de esos malos pensamientos. Cui, cui. Acompañar tu sentimiento. Cui, cui. Acompañar tus sentimientos. ¡Ahora sí! ¡A gozar! ¡Cui, cui! Acompañar tus con esos truquitos, mami, a nada. ¡Cui, cui! ¡Azúcar! Bueno, pues estamos escuchando al señor Roberto Roena, tremendo bongocero de la Fania Records. Bongocero, bailador, cantador, vamos. Tremendo esta canción, como bien lo dice. Cui, cui. Se llama Cui, cui. No sé, cui, cui. No sé muy bien a qué viene el cui, cui, pero cui, cui. Oye, pues bien, vamos a pasar a la siguiente canción que trae nuestro invitado, el queridísimo Juanch. Vamos a seguir en Brasil, porque la verdad es que ese es el reino del carnaval. Y un temazo que no puede faltar en ninguna fiesta, como Dios manda, es el Bamba Cumba de los Mutantes, que es una canción también brutal. No dice absolutamente nada, pero tiene un enganchón horroroso de bueno. Vale, pues había puesto la otra, fíjate. Mira, qué bien. Va. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Se ha quedado en retentiva. Se ha quedado ahí. Espera, que aquí tienes otro. Eso es. A ver si es esta. Esto sí. Thank you. Ahí, ahí, buena, buena. Cacharro de canción. Ahí, el Bat Macumba. ¿Qué me dices de Bat Macumba? Pues mira, estaba leyendo ahora mismo que es una canción de Gilberto Gil. Yo no sabía. Ah, sí, popular, ¿eh? Sí. Es una religión popular afro-brasileña, la Macumba. La Macumba. Sí. Macumba. Pero bueno, psicodelia y tropicalia. Psicodelia y tropicalia lo tiene todo. Son términos que no pueden fallar. Bueno, de todas maneras, los mutantes son. Ese es su sangre, psicodelia, sí, tropicalia. Sí, a tope. Bueno, pues aquí la que veo que traigo luego. Bueno, podría echar otra, pero vamos a cambiar un poco el ritmo. Eso es. También. Un poquito nomás. Eso es. Thank you. raja aayega ki rani ko doli mein bitha ke wo le jayega hari baba hari baba hari baba baba hari baba hari baba hari baba nasha ye kaisa mujhe ho gaya nasha ye kaisa mujhe ho gaya tu mera kho gaya Baba hori baba hori baba hori baba baba hori baba hori baba hori baba e Bueno, pues está, hemos cambiado el rollo, nos hemos ido de latinoso a orientalón, ahí estamos escuchando. Esta canción se llama Oli Oli y el grupo se llama DT. La verdad es que no tengo ni idea de dónde son, güey. Lo importante es que, bueno, lo importante, lo guay es que es una canción de la cantante esta india que te comentaba, que se llama Asha Bhosle, y han sacado una versión nueva y pues a mí me encanta, vamos. El rollo ese, pues... pues el locotrón de la India, porque al final para mí es igual para la gente que está más acostumbrada, pero para mí es, tienen un rollo muy psicodélico la muy, India. Muy tropicalista. También. Muy tropicalista. Pero con curry. Eso es. Tropicalista con curry. Picosito. Vale, pues venga, vamos a ver a qué pasamos, Juanch. Vale, vamos a pasar a un mashup. Lo que te estaba comentando antes, son canciones remezcladas y remasterizadas y re todo. Re todo. Esta, hay algunas que son muy redonditas, esta que te voy a poner es una de Queen y está, pues eso, retocada con una línea bajo también espectacular y está guay. Dale, bien, bien. Dale, vamos. Caña, que es muy quedona. All right. Thank you. Ay, ese micro que se ha acoplado ahí. Oye, buen bajillo ahí, ¿eh? Esa me ha gustado. Muy bien. Bueno, no sé por qué hay un ruido ahí un poco desastroso hoy. No entiendo, pero bueno. Es el viento sur. Es el viento sur. Oye, hay viento sur, ¿eh? Sí. El viento sur está potentón. Y a las máquinas le sienta fatal. Sí, a mí me está sentando fatal. Vale, pues a ver, y esto, dinos a ver qué hemos oído, Juanch. Pues, te digo la verdad, ni puta idea. Ni puta idea. The Captain, we will rock you. Es un tipo con un ordenador, vete a saber dónde, que ha mezclado. Y que ha hecho ahí el mashup de We Will Rock You con... Y le ha quedado muy guay. Ha quedado muy guay. ¿Cómo no? Bueno, pues, a ver, vamos a seguir carnavaleando. Ahora la siguiente canción de esta selección es algo que dice así. Ya lo presentaré luego. Estamos, yo creo que vamos bien por la senda carnavalera, no lo sé. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Estamos fiesteros, dormidos pero fiesteros. Bueno, ya estoy despertando, ¿eh? Ya poco a poco ahí voy. Yo creo que para cuando acabe el programa ya me desperté bien. Bueno, pues a ver, presento un poco que estamos escuchando. Estamos escuchando a esta banda, la verdad es que está guay, es una banda de Suiza que se llama Cyril Cyril. Son dos güeyes que uno se llama Cyril no sé qué y el otro, según ellos, no sé si es cierto, por eso se llama Cyril Cyril. Y aquí se han hecho binomio con una banda colombiana que suelen hacer como, pues sí, como música tradicional latinoamericana, entre cumbia y tal, pero siempre súper disonante ahí con melodías ahí como... que se llaman los Meridian Brothers. Suiza y Colombia, ¿qué puede fallar? Eso es. Y esta que hemos oído ahora, la canción se llama Diablos de Chuau, de Cyril Cyril y Meridian Brothers. ¡Ah! Ahí. Bueno, pues ya vamos pasando a otra selección que ha traído el tremendo Juanch, con un hombre muy, muy maquinón. Maquinón total. Un hombre muy maquinón. Historias de máquina culona, vamos a hacer historias de máquina culona, vamos a hacer historias de máquina culona, vamos a hacer historias de máquina culona. como ya lo mueve chico, viene a hacer historia. Tiene la gloria, si dicen gloria, pero su cura que está usa con euforia. Pásate, pásate, pásate. Como ella lo mueve, chico, viene a hacer historia. Tiene la gloria, si dicen gloria, pero su cura que está usa con euforia. Pásate, pásate, pásate. Ponte en un negocio si se quiere todo. Quiero ahorrar un poco, quiero agarrarme en tu toto. Entrado cruzando como haciendo trompo. Quiero un ángel de la guarda como un mayordomo. Montar un negocio, eso quiero todo. Quiero ahorrar un poco, quiero agarrarme en tu tato. Entrado cruzando como haciendo trompo. Quiero un ángel de la guarda como un mayordomo. Usa con euforia, pásate, pásate, pásate. Como ella lo mueve, chico, viene a hacer historia. Tiene la gloria, si es en gloria. Pero es oscura que te usa con euforia. Pásate, pásate, pásate. Monta en un negocio, eso quiero todo. Quiero ahorrar un poco, quiero agarrarme en tu toto. Entrado cruzando como haciendo trompo. Quiero un ángel de la guarda como un mayordomo. Monta en un negocio, eso quiero todo. Quiero ahorrar un poco, quiero agarrarme en tu toto. Entrado cruzando como haciendo trompo. Quiero un ángel de la guarda como un mayordomo. Tomo las historias a máquina culona. Tomo las historias a máquina culona. Bien, bien, a ver, cuéntanos. Oh, pues este es un chaval, ¿no? Este chaval es así que se pone en el Windows 95 en casa a hacer cosas y hace unas cosas cojonudas, no tiene ninguna vergüenza y es ecléctico total, o sea, le da absolutamente todo y suena guay. Suena guay, la verdad es que suena muy bien. Ya, ya, está guay, tío, la máquina culona. La máquina culona. Máquina culona, muy bien. De Ralphie Chu. Ralphie Chu, sí. Ralphie Chu, bien, bien. Oye, pues bien, me gusta esto. Vamos a seguir un poco las... voy a cambiar un poco el tercio, pero bueno, también está bien. Dale, dale. Vamos a cambiar un poco. It's gonna be a marching when we get. It's gonna be a marching when we get. Active and shell of us. Sound like the military little bus. With him, you know I got hell of us. Yo, we know. It's gonna be a marching when we get. Active and shell of us. Sound like the military little bus. With him, you know I got hell of us. Yo, we know that. Pull up that. Pull up that. Run that again, road boy. Pull up that, pull up that. Run that again, road boy. Matting when me get active, I shall have us. Sound like the military leather burst. Rhythm, you never got hella, isn't it? You know my thing, road boy. Don't swim, no, they're gonna get out of and try now. That's part of the plan. Original Dan, there's only one Mr. Sandman. From both problem and late, and some can't understand how to say finance slang. Wanna follow and be like man. Followers pay through, won't ever land. Let me burn down the place called Fireman Sam. You know my steed, burn down the rhythm, be a feed. And I send it for the very good, damn whoops. Better they set the mind free, it's a must during times like these. Be a technique, night boot, them and never lean. That's something that you're never gonna see. I stand up on a stage show at 3 o'clock, everything burned down by 5 past 3. Lightning, I saw me say the levels on the hype thing. The rebels, them are getting excited. I saw me like it, no compromising. The boy, them say they wanna stop man fighting. Rise up the levels on the hype thing. The rebels, them are getting excited. I saw me like it, don't compromise it. The boy them said they wanna stop man. My thing when me get active, I shall have us. Sound like the military leader burst. With him, you know I got hell of us. Yo, we just gonna be a man thing when me get active, I shall have us. Sound like the military leader burst. With him, you know I got hell of us. Yo, we love that. Pull up that, pull up that. Run that again, road boy. Pull up that, pull up that. Run that again, road boy. Matting when me get active, I shall have us. Sound like the military leader burst. With him, you know I got hell of us. Isn't it? You know my thing, road boy. Yo, and I ain't done yet. Every little burst, every cough, cough, cough. Table stop turning when everything says. And when I'm putting in work, when I ramp, when I pet. With a deep mic check, microphone ready when I step, man, slap for your DJ set. We do it with intent, every verse has got to connect. And when I run out of bars and fled, that's never been said. Narcos ever slightly cover time and I fall. That's how you expect 16 be an egg like needle inject. Some wife and move when man, I make step. Any kind of event, that's money well spent. It's gonna be a mad thing not to forget. Get it 100%, don't shoot any friends. Everything I get, but I do the rain, now left. Lightning, when we get active, I shall. hella verse. Sound like the military let a burst. With him, you know I got hella verse. Yo, we just look. Gonna be a man team when we get active and shell a verse. Sound like the military let a burst. With him, you know I got hella verse. Yo, we love that. Pull up that, pull up that. Run that again, rude boy. Pull up that, pull up that. Run that again, rude boy. When me get active, I shall have verse. Sound like the military let a burst. Rhythm, you never got hell of a verse. Isn't it? You know my thing, rude boy. Hey. Más parecía que decía culona al final. También era una máquina culona. Nos hemos quedado en la máquina culona. Bueno, pues escuchamos este güey, creo que es inglés también, el Sammy Virgie. Y la canción esta es del año pasado, se llama Shell a Verse y me mola mogollón, tío. Está guay, está guay. Ahora vamos a escuchar otra selección aquí de Juan Chaver, ¿qué nos trae? ¿Quieres decir ahora o luego? Sí, digo ahora, eso, otro mashup que está de puta madre, la canción que no falla en ninguna fiesta, eso está claro. Bob Marley y los Beastie Boys. ¡Ostras! Vámonos, vamos a ver. Me gusta que venga Juanch, siempre trae alegría, alegría. Pues mira, son catalanes, los pollos, los acaba de leer en Jara y Sera. ¿Ah, sí? Que son unos disjockeys de dab y de reggae y tal, y que se hacen las mashups estos. Qué guay, tío. Y este es un mashup de la de Intergalactic, ¿no? De Beastie. Eso es, Beastie Boys y Bob Marley. Muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos a seguir por la senda. Sí, vamos a seguir por la senda del reggae. Y he traído esta que suena bien. Drop your man bass, make you wind up your waist. Put a smile on your face. Break some more. Drop your man bass, make you wind up your waist. Put a smile on your face. make some more. Good God, yes, man, it's auspicious, man. Oh God, good night. It's Splendid, Splendid, come, come back. Escapades exceed catty escalades. I best behave to the rhythm of just a slave. Selected brave, my lecture made extra waves. Dogging your sound, causing you clowns just to cave. Address the rage, rush the stage just to blaze. Glorifying glamour and glory's just a phase. Cutting down the rainforest for cows just to graze. It's killing the populace when you clone test 2 days. Text to change cause of fantasies they try to feed us. Under the bridge, drumming for Flea and Anthony Kiedis. I ran any leaders who got the truth confused. It's the man from beginning to one rules. Enough drum and bass, make you wind up your waist. Pick it up, Mr. Selector. Yes, mystic mindset, travel at warp 8. Flashback to my very first taste, the hash cake. Oh lord, I feel so sensible. And every now and then I get a great sense of what. Synchronization of the hip, gyration of the old time. New grind, back to black, man a man, oh man a oh man. Boy a boy, girl a girl. Stepping out in place with the light of the world, I'm locked up. Weed grass rushing through my veins. Skip over the rocky terrain and maintain like a weed whore. Checking that hydroponic bar. Earth cow, come see me rolling in the mud. He Virgo, ever so civilized. While out of road, not played out to catch wise. Don't wanna get mixed up in they mix up. Wanna just fix up. Mind, soul and mental flame. Join the dots, plot, plot in the plot. Knock, knock in the knock. The which, the where, the what. Tune no maneuver, get in the clock. Stew chicken in the dust, but running it hot. Join the dots, plot, plot in the plot. Knock, knock in the knock. The which, the where, the what. Tune no maneuver, get in the clock. Stew chicken in the dust, but running it hot. Yeah, man, the rules once again. Rockers are the rules. Well, here it is. All of the fellas be overzealous. We had them all jealous and dark sellers. Blowing like Bradford Marcellus. We park dwellers, brother rebellers. We spark letters, we art sellers. Bleeding the water, the sharks runners. Be quick with your camcorder. In no particular plan order, we go hit like vehicular manslaughter. Send in ding, bring a fling, I'm bringing it on. Refuse to get lost in the quest for one. Or maybe transatlantic, we never pedantic. Check my antic, we most romantic. We plan shit, do for self, go on and leave. We're tilling the soil, man. We're tilling the seed. Join the dots, plot, plot in the plot. Knock, knock in the knock. The which, the where, the what. Tune no maneuver, get in the cot. Stew chicken in the dots, pot, running it hot. Join the dots, plot, plot in the plot. Knock, knock in the knock. The which, the where, the what. Tune no maneuver, get in the cot. Stew chicken in the dots, pot, running it hot. Bueno, pues ahí está, ahí está. Esto suena, se llama Total Cult. La banda, bueno, es una banda, es un productor. La canción se llama Rootsy Tuna, por si alguien quiere ahí hacer un descargue. Es un pelotazo. Esta funciona bien en las pinchadas, tío. Sí, sí, esos sonidos están cuadrados. Eso es, siempre entra bien, la peña se viene arriba y el DJ también. Eso es. Ah, eso es lo importante. Eso es lo importante, ahí está. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente selección que nos ha traído Juanch. A ver, vamos a ver, aquí está. ¿Decimos ahora o luego? Luego. Dale, sí. Venga. On the same old road. Is it a wonder? Is that walking on the same old road all over again? What is my? Woo! I'm a rolling stone. I'm a walk on the walk up, I say. I'm a dingo. I'm a walk on the walk up, I say. I'm a rolling stone. I'm a walk on the walk up, I say. I'm a dingo. I'm a walk on the walk up, I say. Walking around, see a good go on here, but that. Oh. Walking around, see a good go on here, but that. Oh. Walking around, say, oh, go, go, go, go. I'm a ZRV, I know. With that watch your eyes, yeah. Go, go, go and say bye, die, hey. Whoa, whoa, you just walk it, man. Woo. You got no lifestyle. You got no time to live. You got no lifestyle. You got no time to live. Say you got no lifestyle. But you got no time to live. You got no lifestyle. You get no time to live. I'm a rolling stone. I'm a walking now, what papa say. I'm a mango. I'm a walking now, what papa say. I'm a rolling stone. I'm a walking now, what papa say. I'm a dead and gone. I'm a walking now, what papa say. Bien, ahí medio funky, medio afro, medio. Tiene de todo, tiene de todo. Medio latinoso. Eso es Gecko Turner, guapa pasea, y es un tío de Badajoz, una rara avis, que se dedica a lo mismo, le da al funk, al afrobeat, que a cualquier cosa, y todo lo hace con un gusto de puta madre. Bien, bien. Y es más conocido fuera que aquí. Ya. Es un tío más conocido fuera, sí. Sí, ¿no? Ahora, además, es en Estados Unidos, lo petó con la canción esta. Vale. Ah, pues muy bien. Oye, pues perfectamente. Yo voy a poner la última que he traído yo, sí. Y ya después Juan se queda ahí al mando. No sabes lo que dices. Vamos a hacer un poco. Yo traigo la última para cerrar una potente ahí de... ¡Ah! Araña pelupín, ca. Y si la rumba lo llama, el hombre dice rápido, prepárame los timbales. Porque ahora me voy a rumbear. Y no quiero a nadie, oye, que me pare. Bajamos ahí, ya sabemos que tenemos que escuchar a Tito Puente, pero vamos a bajar un poquito porque se explaya demasiado Tito Puente. Entonces, bueno, ya he dicho que esto es Tito Puente y la canción se llama Ran Can Can. Can Can Can. Ah, un temonón ahí para bailar. Y bueno, pues vamos a ver, Juanch. Vale, pues ya vamos a acabar de emborracharnos de mashup y te voy a poner un último que para mí es un bombazo de la hostia. Bien, bien. Va muy carnavalero porque es travestismo musical, es decir, es chac. Está siguiendo una cosa, pero es otra, y es una versión de... Es la versión del Sympathy for the Devil de los Rollins. Sí. Pero mezclada con los Dandy Warhols. Se da un volumen ahí a la parte rítmica brutal. Sympathy for the Warhols. Sympathy for the Warhols, eso es. Bueno, pues vamos a darle ahí. Caña. Venga. Ahí Juancho Mashups te voy a llamar de... Simpatía por el débil. Eso es, muy guay, muy guay. Buena versión, es un mashup preciso, vamos. Vale, pues nada, pues vamos a despedirnos ya, porque ya ha pasado la hora ahí volando. Volando, tío. A mí siempre. Pero luego, si lo hago más largo, se me hace largo el programa. Eso es, la medida justa para quedarte con ganas. Eso es. Así que nada, pues vamos a despedirnos. Es que ricasco, sin Silic y Ratia, y a toda la peña que está por ahí escuchando en los 5 continentes. Eso más, es. Más comunidades. Eso es. Así que muchas gracias a todo el mundo. Esto fue un Gora Estratosfera más. Y que nos diga algo nuestro invitado. Juancho, muchas gracias por venir, tío. Oye, eso es, no va a ser la última como no es la primera. Eso seguro. Bueno, hasta luego, vámonos. Aha, that was Bacchanal. I mean the 3rd of October, Barbados Carnival, yes sir. Bacchanal. The 3rd of October, Barbados Carnival. You could imagine the way I was feeling to play Carnival in Barbados the morning. Men jumping with kush kush on the nose, jumping all about and blasting these calypsos. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Everything feminine, your body trembling. Whip, si mama in Shizugulungzu. Everything feminine, your body trembling. I jump like a grasshopper, my head reach up to the planet Jupiter. I dress in a kimono, Richard dress up in his girlfriend Talala. The rats hugging up aristocrats, Democrats kissing the samputs, no discrimination. Human kissing, porcupine perspiration, and they blasting. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Emeline, family, your body trembling. Whip, si mama in Chizugulungzu. Emeline, family, your body trembling. I roll a dirty me clothes when I saw the steel band they having Barbados. A old box and a butter pan, a bottle and spoon and a old bell in their hand. And they coming with a pralang pringling. You could imagine how the women trembling. A woman trembles, she just catch a fire. I didn't let she go, she would have burn up my guitar. Ah, ah. Si mama in Shizugulungzu. Emeline, feminine, your body trembling. 4 o'clock, the governor came down to give prizes to the best band in the town. First prize went to Thelma Root. She played Joan of Arc, she got a basket of fruit. Second prize was a basin of cuckoo. That went to a band that played juju. Then the governor shout out, beat the pan, take off his trousers and jump in the steel band. Whip, si mama in Shizugulungzu. Emeline, family. I say Emeline, family. I mean Emeline, family. I mean Emeline.